tenemos el grabador encendido, ya estamos conectados con esto. En principio, bueno, queremos agradecerle profundamente su disposición y el tiempo que nos va a brindar para esta entrevista, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por el llamado. No, bueno, nos gustaría empezar por aclarar esta cuestión del lenguaje. Nosotros, le cuento, estamos embarcados en un informe sobre recorrido jurídico, fundamentalmente, que implica para los que casi siempre son la madre que escucha a su hijo o hija y luego denuncia la conducta del progenitor, ¿verdad? O abuelo, o familiar cercano, lo que sea. Y nosotros hablamos de abuso sexual infantil. Sí. ¿Eso es correcto? No, usted sabe bien que eso no es correcto. Hay que decir abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Porque infantil pone el acento en infantil y es sacarle la responsabilidad al adulto. Infantil no es el abuso sexual. Son niños víctimas de adultos. Usted puede decir abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, abuso sexual que conforma a un gran número de niños víctimas, con abuso sexual que victimiza a niños y niñas, pero de ninguna manera es infantil, porque infantil es calificar el abuso sexual que es un ataque adulto a un niño. Es un grave error, lo mismo que decir prostitución infantil. No son hechos infantiles, son es una manera de adjetivar, es una trampa que ha inventado el adulto para sacarse la responsabilidad, para sacarse de encima la responsabilidad, vuelvo a repetir, de ser quien ataca a las criaturas. Claro, bueno, la pregunta va dirigida porque la mayoría de los que estamos transitando esta búsqueda de información lo hacemos justamente desde esta caracterización que yo acabo de mencionar, ¿verdad? Con siendo cómplices sin querer, sin pretenderlo, por no analizar el lenguaje en su profundidad, como usted lo acaba de hacer, nos convertimos sin quererlo en una suerte de cómplices ocultando lo que realmente ocurre allí, ¿no? Sí, pero es la mejor manera que encuentra el adulto para quedarse afuera. Entonces, quedarse afuera de la situación tal como es. El último libro que he escrito tiene un capítulo dedicado específicamente al lenguaje en este sentido. El abuso sexual no es de ninguna manera infantil, lo vengo planteando desde hace décadas y parecería que ahora algunas personas han empezado a darse cuenta y a entender el grave error que significa calificar como infantil el abuso sexual. Son trampas de los adultos. Bien, gracias por esta aclaración. Nosotros, como le dije, vamos a focalizar fundamentalmente en el recorrido materno, vamos a generalizar en que es la madre, yo creo que en el 99% de los casos es la madre la que se hace cargo, ¿no?, de lo que escuchó y de llevar adelante la denuncia. Dentro de lo que las madres mismas nos cuentan, porque algunas entrevistas tenemos hechas, nosotros como medio de comunicación alternativo nos llegan estas cosas, una de las mamás calificaba entrar al laberinto judicial como un segundo balazo psicológico. Así es, por lo general eso es lo que sucede. Tienen razón las madres cuando se quejan y además es una revictimización de las criaturas y una revictimización de las madres, porque las madres son tan víctimas como los chicos del comportamiento del padre del chico, del abuelo, del niño o de la niña, o de algún tío o algún primo, o si es de un adulto. La que termina siendo también una víctima es la madre de la criatura. Y en este laberinto judicial, ¿cómo caracteriza usted el rol de jueces y juezas en este entramado, no? Digo, ¿en qué proporción además? Porque sabemos que no todas y todos los jueces, pero sí, aparentemente serían la inmensa mayoría. Hay una gran mayoría que no le cree a los chicos, pero esto es lo de siempre, es la corporación de los jueces y de las juezas, porque hay algunas mujeres juezas que tampoco les creen a los chicos, porque se trata de salvar la estructura, entre comillas, salvar la estructura familiar, porque es bien sabido que si el padre queda demostrado que realmente ha sido un abusador de la criatura, tiene que ir preso. Entonces, con tal de salvar y de rescatar la figura masculina con este machismo y este patriarcado propio que nos caracteriza, y con este rol sacralizado de la familia, lo que se consigue es dejar a la criatura como un mentiroso o como un chico que inventa cosas, y los chicos no inventan las cosas que nosotras oímos y que nosotras vemos como dibujan. Esas cosas no las pueden inventar los chicos si no han pasado por esa experiencia. Entonces, en realidad, lo que los jueces hacen, y muchas veces los quienes intervienen en el juicio, es no creerle a la criatura, con lo cual revictimizan a la madre y revictimizan al chico. Giberti, ¿qué significa esto de no creerle? Usted acaba de señalar lo que dibujan u otras cosas. ¿Hay una sola manera de creerle? Es decir, ¿escuchándolos nada más? No, muchas veces los chicos no hablan, y las maestras son unas especiales colaboradoras en estos temas, porque pueden ver los dibujos que hacen los chicos y darse cuenta en un dibujo que hace un chico y que no ha hablado, no ha dicho ni media palabra, que un chico no puede estar dibujando determinado tipo de escenas o de figuras, como no sea que esté pasando o atravesando por una situación de abuso. Uh-huh. Los chicos muchas veces dibujan cosas aún antes de hablar. Uh-huh. En esta bolsa también se pueden poner fiscales, peritos, peritas. No, mire, el perito tiene obligación de darse cuenta de qué es lo que el chico le está diciendo y lo que el chico está dibujando. Lo que sucede es que si el perito está puesto por parte del padre, el perito puede también trabajar a favor del padre y negarse a hacer un peritaje como corresponde. Puede recibir determinada cantidad de dinero, es decir, puede ser comprado, o al mismo tiempo puede estar convencido de lo que su cliente le dice, pero el perito no necesariamente es la persona que va a salvar al chico, porque puede ser comprado, puede ser administrado por el padre, que es quien quiere ganar la causa, ¿no? Claro, ahora, ¿no son los peritos los que tienen que, los que terminan o determinan si hay verdad o no en lo que el chico expresa? Claro, pero si usted es perito del delincuente, usted trabaja para el delincuente. Sí, eso está claro. Claro. los peritos no, cuando trabajamos como peritos, no somos seres sagrados. No. Somos seres humanos. Perfecto. Y entonces, en más de una oportunidad, en casos famosos, el caso Tandil, el caso Mar del Plata, los peritos han mentido. Es decir, han dicho cosas que otros peritos desmienten. Claro. Y en el caso de los peritos, no de parte, sino de los peritos del cuerpo médico forense, por ejemplo. No, los peritos del cuerpo médico forense son los peritos en los que se puede confiar, porque no están ni de un lado ni de otro lado. Uh-huh. Son los que pueden leer y entender perfectamente los dibujos y pueden oír y escuchar a los chicos. Lo que pasa es que hay escasos peritos que sean peritos forenses. No hay muchos. Los peritos forenses son muy escasos y además están saturados de trabajo, debo decirle, ¿no? Uh-huh. Aquí también hay una cuestión de dinero. Usted mencionó dinero antes. Sí, pero no en los peritos, oficiales. Los peritos, claro, oficiales trabajan cobrando su sueldo. Claro. El problema es cuando los padres ponen un perito de parte que vaya a desmentir al perito oficial. Sí, lo entiendo. No, yo me refería a una cuestión de dinero en cuanto al, tal vez, no, pregunto, ¿no sería el Estado el que tendría que poner más dinero para que haya más peritos y no estuvieran saturados? Claro que tendrían que poner mucho más peritos, claro que están saturados, están en un esfuerzo muy grande. Hay algunos peritos, me consta, hay una muy distinguida y famosa perito del Estado de Medicina Forense que en este momento está con licencia por estrés, porque ya no daba abasto por la cantidad de casos que veía a diario. Y es una distinguida perito y famosa perito argentina que está con licencia porque la llevaron al grado culminante del estrés por la cantidad de trabajo que tenía que ver, porque son pocas las personas que están dedicándose a ser peritos y el Estado no toma la cantidad suficiente. Correcto. En ese sentido, Usted está cumpliendo 10 años, si yo no me equivoco, de coordinadora del programa de las víctimas contra las violencias. Sí. Allí hemos tenido acceso a lo que usted ha publicado sobre algunas estadísticas, ¿verdad? La pregunta es, ¿hay una proyección que permita saber qué proporción representa de un total posible de violencias sexuales contra los chicos? O sea, eso que ustedes tienen datado, ¿qué representa de un posible, una posible realidad? Mire, yo puedo dar como dato, en una, por ejemplo, denuncias en las comisarías, usted va, la proporción que nosotros tenemos es esto, una comisaría recibe 5 personas que van en un día, por ejemplo, 5 madres o abuelas que van en un día a decir que, a hacer la denuncia de que el chiquito, la nena o el nene ha sido abusado por un padrino, por un primo mayor o por el mismo padre. Uh-huh. De esas 5 personas que van, solamente 2 instan a la denuncia penal, es decir, solamente 2 siguen adelante con el caso. Las otras 3, cuando la policía le dice, bueno, muy bien, entonces ahora usted fírmenos la denuncia, si firme la denuncia, es decir, no solamente nos informe, no solamente haga la denuncia verbal, ahora tiene que firmar e iniciamos la causa penal. De las 5, solamente 2 la hacen y 3 se retiran. Entonces, esto le da una proporción más o menos aproximada de lo que queda sin sanción. Es decir, los que se sancionan son mínimos. Claro. Es sin sanción, sin denuncia, porque después es el segundo paso, es la sanción. La sanción vendrá después del juicio, ¿no? Claro. Claro, y lo que viene después es esa torta de dinero que necesita la mamá, que a diferencia de el progenitor acusado en ese acto, que tiene un defensor oficial, la mamá, si quiere ser representada, tiene que pagarlo, si quiere un perito... Tiene que pagar todo lo que tiene que hacer, lo tiene que pagar. El Estado en ese sentido hasta ahora no ha pensado ningún tipo de apoyo, subsidio. Y al Estado, que es un abstracto, es decir, a los jueces y a los legisladores, no es que no ha pensado, no les ha importado absolutamente nada qué es lo que le pasa a las víctimas, y esto pasa no solamente en esto, pasa en muchos otros renglones, no le interesa absolutamente nada lo que pasa con las víctimas, y no hay los patrocinios gratuitos que debería haber para esta cantidad de niños y niñas abusadas. Y bien, para sus madres, en realidad, ¿no? Para sus madres, que son las que deberían, son las que deben hacer todo pagando. Bien. Nos vamos acercando al final de lo que nosotros teníamos previsto, Eva Giberti. Tengo 2 preguntitas más. Entendemos que es abrumadora la cantidad, por lo menos en lo que nosotros venimos recogiendo, de sentencias que absuelven al acusado. Pero es abrumadora, realmente muy abrumadora. ¿Qué habría que hacer para revertir esto? ¿Cómo lo ve? Esperar que los jueces se retiren, se jubilen, se vayan y que entren, por decírselo elegantemente, para no decir esperar que se mueran, ¿no? Es decir, esperar que los jueces, estos jueces que tienen estas cabezas, se retiren y que ingresen cabezas jóvenes, nuevas, que hayan estudiado y que hayan aprendido algo que tenga que ver con la niñez y con la familia, y que dejen de pensar que la familia es esa institución sacrosanta, maravillosa, que sirve para que la gente crezca en paz, en armonía, para entender que la familia también es un hontanar, es un lugar espantoso en el cual las criaturas pueden ser desdichadas durante décadas, ¿no? Bien, usted le acaba de dar el cierre absolutamente a esta entrevista. No obstante, usted me acaba también de dar una pregunta más fuera de programa. ¿No hay otra manera de sacar un juez que no sea esperar que se vaya o se muera? Sí, claro, usted le puede demostrarle la ineptitud, o puede demostrarle, más que ineptitud, que está arreglado con el padre, o usted puede hacerle un juicio político a un juez. Bien. Lo cual por estar entongado, por decírselo en porteño, por uh-huh. estar a la par con el padre. Parcializado, claro. Y entonces puede demostrar eso. estas cosas también se pueden hacer. Ahora yo le pregunto si usted conoce muchas madres que pueden hacer esto. No, estamos justamente viendo en estos días que hay un montón de madres que desisten, no por temor, sino porque no tienen el dinero. Digo, termina siendo también para un selecto grupo de madres que pueden llevar adelante porque le apoya la familia, porque tienen un trabajo que se lo permita, o lo que sea, que puedan llevar adelante. Claro, el juicio. Porque el padre no va a poner dinero para que se legisle contra él. Claro. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Eva Giberti. Bueno, yo lamento tener que hablar de estos temas, pero he dedicado buena parte de mi vida, desde mi vida hospitalaria hasta actualmente, que no hago vida de hospital, pero sino consultorio privado, pero sigo viendo este tipo de cosas permanentemente, y esto no mejora con el tiempo, ¿eh? Esto se mantiene exactamente igual. Los chicos siguen siendo víctimas de su propio padre, de sus abuelos, de sus tíos o de sus primos mayores, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y gracias por el trabajo que hacen. Le acerco el trabajo, después la vuelvo a llamar cuando terminemos, en un mes y medio.